Bien, vamos a continuar con nuestro tema de Romanos, el epístolo a los Romanos. Vamos a tratar ahora un punto en el capítulo 7 de Romanos. Es uno de los más difíciles de explicar y por lo tanto de entender. Pero bueno, vamos a confiar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo habla acerca del pecado que mora en mí, dijo él. Y ese es el subtema. Pero antes quiero hacer una breve semblanza de lo que terminamos de ver la clase pasada. Dijimos que hemos sido libertados del pecado y ahora somos hechos siervos de justicia. Y que la sana doctrina balanceada, equilibrada, con base bíblica, en su contexto original, nos va a traer una vida nueva. Pero una vida nueva balanceada, equilibrada, al entender la doctrina de la gracia, ¿sí? Y que no es esta doctrina de la gracia ni para el legalismo, ni para el mucho menos para el libertinaje. Entonces, si nos vamos a Romanos, capítulo 6, en el versículo 19, antes de entrar al capítulo 7, dice Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Esa humana debilidad significa que los romanos eran débiles de comprensión. Su comprensión estaba bien limitada. Estaba media light. Estaba media bonsai. Son débiles de comprensión y de voluntad porque no estaban ejerciendo su voluntad correctamente, ¿sí? Entonces dice: les hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y les dice: que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, ¿qué? Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, dice, erais libres acerca de la justicia, es decir, servías al pecado y no tenía nada que ver con la justicia. Versículo 21, pero ¿qué fruto, pregunta Pablo en otra interrogación, otra pregunta obvia, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, habla de fruto, de frutos. ¿Qué bien te hizo vivir aquella clase de vida que ahora, de la cual te avergonzáis? Porque el fin de ellas, de esas cosas, de esa vida, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, de la esclavitud, del dominio del pecado, y hechos siervos de Dios, esclavos de Jesús, por amor, tenéis, fíjense, por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. ¿Qué es la santificación? Es el apartarse cada día del mal. Esa es la santificación. Entonces, en esto debemos de trabajar ahora. ¿En nuestra qué? Santificación. Ahí es donde Pablo se refería, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se acuerdan de eso? Y como fin, dice, ahorita ustedes mientras estén en este cuerpo tienen que ocuparse en la santificación. Porque su final será ya vida eterna. Ya seremos, este cuerpo necesita ser glorificado, transformado de la humillación nuestra a la gloria de Jesús. Versículo 23, aquí hay algo muy interesante. Fíjate, dice, porque la paga del pecado, esta palabra paga, es una palabra griega que significa salario. O sea, tú trabajas y se te debe, ¿sí? Entonces, fíjense, la paga, utiliza esta palabra muy interesantemente, porque la paga. O sea, tú pecas y te lo ganaste. Tú trabajas allá 8 horas de jornal y te ganaste una paga. Tú pecas y te ganaste. ¿Qué te ganaste? ¿La muerte? ¿Te ganas las consecuencias? Entonces, fíjate, aquí hay una antítesis. Paga y dádiva. Ahí va, fíjate. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Fíjate, aquí hay dos antítesis, ¿se acuerdan de eso? Paga y dádiva, vida y muerte. ¿Sí? Entonces, pero escuchen bien, El pecado, tú transgrede, peca y te paga. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es decir, tú recibiste o recibes una justa paga a tus obras, a lo que haces. Pero, fíjate, la gracia de Dios es un regalo. Y por gracia recibes el perdón de todo lo que merecías. ¿Sí me expliqué? O sea, tu paga era la muerte, pero creíste en Cristo y por su gracia somos salvos por medio de la fe. Lo que merecías, porque es la paga y la gracia de Dios. Entonces, fíjate bien. Por eso Pablo decía a los Gálatas, no desecho la gracia de Dios. O sea, no la tengo en menos. Él me libró de todo esto. Pero la paga del pecado sigue trayendo consecuencias. Sigue trayendo consecuencias. Viola cualquier ley y te trae consecuencias. Viola cualquier regla y te trae consecuencias. ¿Estamos? Entonces dice, empieza él en el capítulo 7 con algo bien interesante, y es donde entramos a uno de los capítulos más difíciles. Quiero decirles algo, miren. Pablo empieza a hablar sobre el matrimonio, pero él no está hablando del matrimonio, sino que pone el ejemplo de un matrimonio como una analogía. ¿Qué es una analogía? Un ejemplo comparativo. Pero su tema no es el matrimonio, porque ahorita lo vamos a corroborar. Él pone, incluso allí te lo ponen extrabíblico, analogía tomada del matrimonio. Porque la pregunta es, ¿puede una mujer volver a casarse si el marido le sale chafa? ¿O la marida le sale, se puede casar otra vez o no? No, ya ven, nos dicen que no y fíjense que sí. Pero toman estos versículos para decir que no. Pero escuchen, no está hablando del matrimonio. Está poniendo una analogía, un símil, pues. ¿Se acuerdan del símil? Ok. Eso es bueno aclararlo porque, bueno, en su momento trataremos ese asunto sobre el divorcio. ¿Verdad? Si puede haber divorcio y nuevas nupcias y bajo qué condiciones y qué dice la Biblia y todo, porque la Biblia sí lo contempla, pero nuestra ignorancia no. Bueno, capítulo 7, hablando de ignorancia. ¿Acaso ignoráis, otra vez, fíjense, no sabéis, no os hagáis? Porque, acuérdense, fíjense, todo esto tiene que tomarse en el contexto del capítulo 6, 7 y 8. No lo puedes separar. ¿De qué les está hablando él en el capítulo 6? Somos libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hechos siervos de Dios. Y luego toma el capítulo 7 y fíjense cómo lo inserta como una analogía. Escuchen bien, pongan mucha atención, no se duerman. Y si te duermes, sueña que México gana. Ok. Versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, puesto que hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pues ellos, la respuesta era obvia, ¿no? Versículo 2. Y luego dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras ésta vive. Este vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Fíjense cómo utiliza la palabra ley como una analogía de la ley y la gracia. Escuchen. Esto es muy importante, porque si no se pierden. Su tema no es el matrimonio. Está poniendo una analogía, un ejemplo, un símil. Es como esto, semejante a esto. Ok, sigo leyendo. Versículo 3. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Están entendiendo el símil, la analogía? Ok. Él dice, miren, así como en el matrimonio, una mujer no se puede dejar nada más así al marido, o el marido a la mujer, y casarse con otra o con otro, porque adultera. Pero la misma ley dice que si se muere es libre. Dice, pues así vosotros habéis muerto, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a la esclavitud de la ley, que se basaba en nuestra naturaleza caída y éramos esclavos del pecado. ¿Estamos? Ok. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. O sea, ya se murieron, ya se les murió el esposo, ahora pueden casarse con el otro, con Cristo. Se murieron a la ley que los tenía esclavizados, ahora se casan con la gracia, porque ya se murió. ¿Lo están entendiendo o no? Ok. Mediante el cuerpo de Cristo, o sea, así habéis muerto, a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo. Del que resucitó de los muertos. ¿De quién eres ahora? Entonces, fíjense, la analogía del matrimonio es, bueno, no se puede casar porque adultera, o sea, no puede tener dos, entonces no puedes estar en la ley y en la gracia. No, espérame. No puedes estar en el legalismo ni en el libertinaje, no, tampoco. Tienes que estar en la posición correcta. Entonces dice, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, aquí carne es la naturaleza antigua. Las pasiones pecaminosas, todos esos deseos malos y pecaminosos, eran por la ley, escuchen, esos deseos obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Sí? Luego dice, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. Ahorita explico más sobre la ley. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí letra es ley. Ok. La ley. Dice el Salmo, la ley de Jehová es perfecta. ¿Sí? Los mandamientos de Jehová son rectos, puros. La ley. Ok, ¿por qué la ley ya no estamos confinados a esa esclavitud que la ley nos metió? ¿Por qué la ley nos metió en esa esclavitud? Pablo lo empieza a trabajar y a desglosar en el versículo número 7. Fíjate, dice, ¿qué diremos pues? Y aquí está otra interrogación. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta Pablo. La ley es pecado porque dice que la ley nos tenía esclavizados. ¿Pero qué significa que por la ley estábamos esclavizados? Entonces Pablo comienza a enseñar. Yo les dije que este es uno de los capítulos más difíciles de explicar y de entender. Pero bueno, lo que agarren. ¿De acuerdo? Y lo que yo pueda explicar, ya más no se puede. Ok. Entonces, mira. Aquí vamos a ver en los siguientes versículos cuatro cosas que la ley obró en mí, o obra en el ser humano. La ley de Dios, o sea, la ley que le dio a Moisés, de esa ley estamos hablando. Cuatro cosas que la ley opera en nosotros, o en mí. Entonces Pablo pregunta, a ver, vamos a ver, pues si ya no somos esclavos de la ley, ya no sirvamos en el régimen antiguo de la ley, viejo, sino del Espíritu. Entonces pregunta, ¿qué diremos pues? A ver, segunda pregunta, ¿la ley es pecado? Y Pablo responde, en ninguna manera, y es la misma frase de Romanos 6 que vimos y de Romanos 5. ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia? No, y mil veces no. Entonces fíjate cómo va desglosando. ¿Y cómo va apuntando Pablo para llegar a la conclusión que el mal está en nosotros? No en la ley. Estábamos esclavizados por la ley, porque la ley decía, no matarás, no codiciarás. Pero la ley es pecado, dice. Ninguna manera, dice. ¿Cómo va a ser pecado la ley si fue dada por un Dios santo? Bueno, entonces él explica. Pero, dice, yo no conocí el pecado. Yo no supe que era pecado lo que yo hacía, sino por la ley. ¿Qué significa esto? Sigo leyendo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, significa esto. Si no hubiera ley, que me la ley de Dios, la ley moral de Dios que me dijera no codiciarás los bienes de tu prójimo. Entonces, pero ahí está en mí, no en la ley, en mí. Y digo, ay, pues qué bonito carro trae el hermano. ¿Y por qué lo tiene él? Le voy a decir que me lo regale, que yo me lo merezco más. Y empiezas con tus rollos. Es codiciar. Y el mandamiento decía, no codiciarás la casa de tu prójimo, las vacas de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el hombre de tu prójima. No codiciarás esto, no codiciarás lo otro. Y lo desglosa, ¿se fijan? Ahí en Éxodo 20. No codiciarás, no desearás lo que no es tuyo. Confórmate. Eso es un deseo pecaminoso que lleva a los hombres a robar, a matar, a destruir, por codiciar lo que no es tuyo. Querer tener lo que no es tuyo y anhelar lo de otro. Por eso hay esos hermanitos que son ignorantitos, ¿no? Esos que van y le ponen su pie a mi camioneta. No, que todo lo que piso es mío. Y que le, sí, písalo todo lo que quieras. Codicioso. ¿Por qué la mía? Bueno, ok, escuchen. Dice Pablo, entonces yo no sabría que es malo codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Yo no sabría. ¿Ves? ¿Qué más dice? Versículo 8. Mas el pecado aquí se refiere a la tendencia de hacer lo malo. ¿Sí? La inclinación a lo malo, la naturaleza humana, no como pecado individual, sino la inclinación a lo malo. Aquí eso es pecado. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, fíjate, tomando ocasión, tomando oportunidad por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Cómo es eso? Mira, en el versículo 7, yo dije cuatro cosas que la ley obra en nosotros, ¿no? Que opera. Nomás que se me pasó un detalle. La primera es que revela el pecado que hay en nosotros, la ley. ¿Por qué dice? Porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Entonces el pecado revela lo que hay dentro de nosotros. Porque yo no sabía que era malo codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, cuando leí y supe lo que Dios decía, que era malo y era pecado, lo reveló en mí, porque entonces dije, ¡ay! Pues soy un codicioso. Entonces, ¿qué hace? Número uno, ¿qué hace la ley? Revela el pecado, ¿en dónde? En nosotros. Por eso dice Pablo, ¿es pecado la ley? No, ¿cómo va a ser pecado la ley? No, yo les voy a aclarar que no. No. El pecado está en nosotros. Pero la ley tiene su propósito. No te duermas, Abelito. Yo sé que estás cansado, pero no te duermas. Porque esto es muy importante. Dice, entonces revela. ¿Qué más? El número dos. Estimula. La ley estimula al pecado. Fíjense lo que dice. Más el pecado, que está en el ser humano, no en la ley. Tomando ocasión, oportunidad por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Estimuló. ¿Han oído un dicho que dice que las reglas se hicieron para quebrantarlas? Fíjate, leí una historia verdadera de un hombre que tenía una huerta donde tenía manzanas y algunos otros frutos. Entonces, un día que llega él de improviso, él se iba todas las mañanas cierto día se iba a la ciudad a comprar fertilizantes para su huerta. Entonces, él notaba como que alguien se metía. Pero ese día se le olvidó algo y regresó, y cuando regresa y se mete, que agarra 5 chavitos trepados en los árboles, tumbando las manzanas y robándose las manzanas, ¿no? Entonces los agarró arriba, pues cómo ya, pues los agarró, ¿no? Porque vio cosas raras y se acercó y estaban allá con sus bolsas llenas de manzanas. A ver, muchachos, les dice, ay, los chiquillos se pusieron a temblar, bájense de ahí, muchachos. Entonces ya se bajaron, todos temerosos, temblando. Y les dice, miren, fíjate lo que hizo este hombre. ¿Por qué se meten a robar las manzanas? Miren, vengan y toquen la puerta. Y díganme, queremos comer manzanas, yo los dejo entrar. Súbanse a los árboles y cómanse las que quieran. ¿Lo van a hacer? Sí, dijeron. Y se fueron. Nunca más regresaron. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque perdieron esa adrenalina que siente la gente cuando hace lo malo. No, no, escúchenme. No sé por qué se rieron. No deberían de haberse reído, pero no sé. Bueno, ok. Será por el dicho ese de la adrenalina, ¿no? Escúchenme. Cuando ya lo que hacemos pierde esa... Porque la Biblia habla de los deleites del pecado. Pero no te habla que después de eso hay un dolor. No te dice en el mundo eso. Bueno. ¿Por qué estos chiquillos ya no regresaron? Porque ya no era ninguna emoción. ¿Sabes? Allá donde vivo son casas de gente que tiene tiene bien, o sea, está bien posicionada, pues. Gente de dinero y todo, y Dios me metió allí aunque yo no tengo nada, pero ahí vivo yo. Pues, fíjense, hace poco empezaron a robar casas, y los policías dijeron, no, estos son de aquí. Eran 5 muchachos de allí del fraccionamiento, sus papás riquísimos, y se metían a robar alhajas y dinero y todo, y les pregunté, ¿por qué? Si no tienes necesidad. Pues nomás por la emoción de robar. Esos chavitos ya no entraron porque les emocionaba brincarse cuando no había nada. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos viendo? Estimula. O sea, como ya ahora vamos a aplicarlo aquí. La gracia, escúchame bien, la gracia te dice, no, ya no tienes que hacer mal. Éntrale a la casa de Dios y come lo que quieres. Pero muchos están tan, que ya no les emociona, como aquella señora que dio una enseñanza sobre el cómo ser libres de las deudas y les enseñó unos principios. Si ustedes lo siguen, les dije, Dios los van a salir de esas deudas que ustedes tienen. Un día, como a los 6 meses, llegó y me dijo, pastor, soy libre después de 20 y tantos años. Hoy no debo nada. Ay, le digo, uy, hermana, pues felicidades, porque siguió los principios de la Biblia. Y pasó un tiempo y un día me la encontré. ¿Cómo sigues, hermana? ¿Cómo estás? ¿Sigues libre? Ay, hermano, estoy igual. ¿Cómo que igual? Pues es que ya me había acostumbrado a vivir endeudada. ¿Y otra vez estás endeudada? Dice, sí. Le dije, no, ya me di la media vuelta y me dijo, ore por mí. Le dije, no, yo no voy a orar. ¿Por qué? Porque pues se habitúan tanto a vivir de esa manera. La adrenalina famosa. Por eso se rieron, ¿verdad? Por la adrenalina. Bueno, entonces, ¿qué hace la ley? Estimula. ¿Por qué? Porque dice, produjo en mí toda codicia. Hubo una reacción que no lograba entender, decía Pablo. ¿Cómo? A ver. La ley, yo no sabía que era pecado, si la ley no hubiera dicho no codiciarás, pero cuando me di cuenta, se soltó más. ¿Sí? Porque la ley tiene 4 propósitos, dije yo, revelar, estimular, versículo 9, dice, bueno, en el 8 dice, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero este muerto no significa que no existía, sino que estaba latente nada más. Aunque escuchen bien, en Romanos mismo Pablo habla de los que son ley para sí mismos, la ley de la conciencia, ¿sí? Que esa es otra ley, es la ley de la conciencia, que serán juzgados por sus razonamientos. que su razonamiento los acusarán si era bueno o si era malo. Esa es la ley de la conciencia, pero eso es otro punto. Aquí lo que está tratando, porque acuérdense que el judaísmo enfatizaba que la ley. Y fíjense, en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando ellos deciden, o sea, ellos se juntaron para ver si aceptaban a los gentiles que habían recibido el Espíritu Santo, y dijeron los discípulos, Pedro dijo, ay, cuando yo les oré, cayó el Espíritu Santo como ellos al principio, y todos dijeron, ah, de modo que también a los gentiles Dios les ha dado arrepentimiento. Ah, o sea, ellos pensaban que nomás a los judíos. Entonces dice Santiago, bueno, ok, ya se nos ha aclarado que Dios murió por los judíos, los gentiles, todos somos uno en Cristo, pero no les vamos a imponer ninguna otra carga. Dice, como el yugo que ni nuestros padres pudieron llevar la ley. Porque nadie puede guardar la ley. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. ¿Están entendiendo? Dice, ni el yugo que nuestros padres ninguno pudo llevar. Y los fariseos por eso eran hipócritas, porque se creían muy guardados de la ley, pero no era cierto. Porque nadie puede guardar la ley, ¿por qué? Por la naturaleza. Porque la ley revelaba el pecado y te descubría más todo. Y te hacía esclavo del pecado. ¿Y cuál era entonces el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo, reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Ese era el propósito de la ley. Y estando bajo la gracia ya no estamos bajo ayo, o sea, la ley, un cuidador allí. La ley fue como un escalón para subir al escalón de la gracia. Ahí va, sigo adelante. Lo que agarren, ya les dije, ¿no? Ok, entonces fíjate, dice, el pecado pues, tomando ocasión por el mandamiento, por la ley, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Repito, latente. Allí. No es que no existiera, ahí estaba, porque estaba en la naturaleza. Pero esta frase muerto no quiere decir que no existía. ¿Estamos? Hay que verlo bajo todo el contexto de lo que está diciendo. Ok, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero escuchen, esta frase, sin la ley vivía un tiempo, significa que yo no vivía en el espíritu de la ley, en lo que realmente la ley tenía propósito por el cual Dios la dio. Porque es obvio que él no vivía sin ley, si él era fariseo. El problema con este capítulo es que son frases muy, muy difíciles. ¿Eh? Son frases difíciles de entender por cómo lo plantea él. Porque dice, fíjate, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero miren, hubiera sido bueno meternos un poco más en el griego y todo eso, pero ustedes lo pueden estudiar y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Esto tenemos que ahorrar un poquito de tiempo. Si ya se acabó el trimestre y apenas vamos en el capítulo 7, vamos a tener que seguir para el siguiente trimestre. Pero eso significa, yo sin la ley vivía en un tiempo. Es decir, sin el espíritu de la ley, en lo que realmente era el propósito de la ley, yo no entendía. Vivía sin ley, por eso dijo eso, en un tiempo. Pero venido el mandamiento, o sea, la ley, el pecado revivió. Ese revivió y yo morí, dice. Esa es otra de la tercera cosa que obra la ley. ¿Cuál es la una? Revela el pecado. El número dos, estimula el pecado. El número tres, arruina. Trae ruina. O sea, el pecado te arruina. Esa es trae una convicción que te arruina y te hace ver tú. ¿Qué hizo el pecado en nosotros? ¿Nos arruinó? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué trae? Revela el pecado, estimula el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Te arruina. ¿Por qué? Porque dice, y venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, este yo morí, escuchen bien, no significa que él vivía, tenía vida espiritual, no. Por eso es difícil este capítulo. Porque aquí, si no lo entendemos bajo el contexto de la Biblia, podemos decir, entonces la salvación sí se pierde. Porque Pablo estaba vivo y luego vino el pecado, otra vez pecó y murió. No. Aquí el punto no está tratando sobre la salvación. Está tratando sobre ¿qué? La ley. ¿Estamos o no? ¿Y cuál fue el propósito de la ley? Bueno, lo que agarren, pues. Ok, ahí va. Entonces, el pecado revivió. Es decir, ese revivió, ese se manifestó. ¿Sí? Volvió a moverse. Volvió a tener vida. O mejor dicho, se manifestó más de una manera descontrolada totalmente en mi vida, en mis miembros. En mi corazón, en mi mente. Y yo morí, dice. O sea, me arruinó. Y esto es muerte espiritual, con la cual todos nacemos. ¿Estamos? Ok. Versículo 10. Y hallé, encontré, que el mismo mandamiento, la ley, que era para vida. Porque, ¿cuál es el propósito de una luz? Fíjate, prenderla para que no estés en oscuridad y no te tropieces. Y si se te cae la pluma, tú veas dónde está. Ese es el propósito de la luz, para ver. ¿Sí? Pero, ¿cuál era el propósito de la ley? Para que viéramos cómo estábamos. ¿Estamos? Ok. Entonces dice, estoy en el versículo, ¿qué? 10. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, ese era el propósito, para que yo me diera cuenta cómo estaba y reconociera que necesitaba a Dios y eso me iba a hacer nacer de nuevo, vida, la vida de Dios. A mí, dice, me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de la ley, hacernos ver cómo somos. Cuando dice, no matarás, pues, a los asesinos. Cuando dice, no fornicarás a los fornicarios. Cuando dice, y no tentemos al Señor, a los que tientan al Señor. No murmuréis a los que murmuran. ¿Para qué es el no murmuréis, el no matar, el no calumniar? ¿Para qué es? Para hacerte ver que el mal está en ti. Para que digas, ah, caray, pues soy bien hablador. Entonces algo hay mal en mí. Necesito un remedio. ¿Sí? Para eso era la ley. Entonces dice Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. O sea, la ley cumpliendo su propósito. ¿Qué más? No se duerman, está bueno. Versículo 11. Porque el pecado, digan todos el pecado. Tomando ocasión, oportunidad, se aprovechó por el mandamiento, me engañó y por él me mató, me engañó. ¿Se acuerdan lo que le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué le dijo? ¿Con que Dios ha dicho que si comes esto te mueres? Sí, pues no te mueres. Y dice Pablo a Timoteo que Satanás, la serpiente, engañó a la mujer. ¿Sí o no? La engañó. Pero Adán fue deliberado el comer el fruto. ¿Qué hace el pecado? Una de las cualidades, entre comillas, del pecado es que engaña. Seduce y engaña. Mira, hay quienes creen que Jesucristo se casó con María Magdalena. Hay quienes creen que Jesucristo no resucitó en cuerpo, sino en espíritu. Hay quienes creen que viviendo doble vida no va a pasar nada. Hay quienes creen que están de adúlteros y que no va a pasar nada. ¿Qué es eso? El engaño del pecado. Y es tan sutil. ¿Por qué? Porque la mente carnal dice, no, pues Dios es amor. Él no va a ser tan malo para mandarnos al infierno. Qué inteligente, ¿no? No es ni más ni menos que una de las manifestaciones del pecado. Nos engañamos. Gálatas, Pablo dijo a los Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo que sembrares para tu carne, de la carne segarás corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu segarás vida eterna. No quiere decir que te ganas la vida eterna, sino que ganas los beneficios de la vida abundante que Cristo vino a darnos. Pero siembra para tu carne. ¿Cómo sembrar para tu carne? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué platicas? ¿Qué decides hacer? ¿Quién es tu amo? ¿A quién le obedeces? ¿A Dios o al pecado? Es que me ofendió y te amargaste porque quisiste. Sembraste para tu carne. ¿Y de la carne qué cosechaste? Amargura, odio, crítica, condenación, calumnia. Entonces Pablo dice, no, la ley me hizo ver, me reveló mi pecado en mí, pero de pronto me di cuenta que también me estimuló porque se desbocó el pecado y me arruinó la vida. Eso es lo que sentía Martín Lutero, ¿se acuerdan? Que se golpeaba y todo porque anhelaba la salvación, pero él lo hacía a base de suplicios. Y anhelaba y no sentía paz. ¿Y cómo le va a tener si por obras nadie puede recibir la salvación? Finalmente encontró él, leyendo las Escrituras, no solo lo queremos a él, queremos su palabra también. Tengan mucho, a mí me preocupa tanto eso. Y andan ahí los predicadores abundando, pero grueso, hermanos. Mucho cuidado. Entonces, ¿qué más dice? Morí, me engañó el pecado y por él me mató. ¿Sí? Lo mató eternamente. ¿Sí? Pero acuérdense que Pablo está hablando aquí de su experiencia antes de conocer a Cristo, cuando conoció a Cristo y la vida cristiana en general, que empezamos en el capítulo 8. ¿Sí? Pero ahora seguimos con el 7. Entonces, me engañó y por él me mató. Muerte espiritual. Versículo 12. Perdón. De manera que la ley, ¿qué tiene la ley? ¿En qué versículo estoy? Me perdí. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Ahí va, fíjate. Pablo ya está hablando aquí como lo que era un cristiano. Dice, él está enseñando lo que la ley produjo. ¿Sí? Una vez que ya la ley cumple su propósito en Cristo y una persona ya entra a estar en Cristo y se identifica con él, ya no está bajo la ley. Está bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, fíjate. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Por qué es santa? Porque fue dada por un Dios santo. Nada más por eso. Porque es imposible que de Dios haya salido la ley que fuera pecado. Por eso Pablo dice, ¿es pues la ley pecado? No, hombre, ¿cómo se les ocurre eso? O sea, los romanos no entendían, y algunos judeo-cristianos, no entendían eso. No, la ley es mala porque me mató. La ley dice no mata y me mató. No, te mató el pecado que estaba en ti, ya. Pero el conocimiento vino por la ley. Entonces, ¿dónde estaba el pecado? ¿En la ley o en ti? En ti. Entonces, fíjate, cuando tú dices, no apaga tu celular, no, fíjense, no metas comida al auditorio. Esas son reglas, es ley. ¿Sí o no? Sí. ¿Con qué propósito es eso? Ok. Cuando tú la desobedeces, ¿qué se manifestó? No. Se manifestó lo desobediente que eres. ¿Sí o no? Ese era el propósito de la ley. Mostrar lo desobediente que éramos. Entonces, ahora, ya como cristiano, tú ves, no metas alimentos al auditorio. Y tú lo metes, es porque tú quisiste. Y desobedeciste. Porque te valió. Porque dijiste, a mí nadie me dice lo que debo. Ah, ¿el pecado sigue reinando en ti? ¿Sigues esclavo del pecado? A ver, ¿algo anda mal en ti? ¿O no sabes que precisamente Dios nos libertó del pecado? ¿O no has nacido de nuevo? Porque el que entiende todo esto no tiene problemas. El otro día un chavito me preguntó, oiga, pastor, ¿usted nunca lo ha metido a la cárcel? ¿No? ¿Por qué? Le dije, ay, pues ¿por qué? Porque no he hecho cosas que tengan mérito para yo entrar, merezcan que yo entre en la cárcel. ¿No? ¿Por qué? Pues porque respeto la ley. ¿Y por qué la respeto? La ley no está sobre mí. Yo estoy arriba de la ley. Porque la gracia siempre va a estar arriba de la ley. Es decir, fíjate, a mí las leyes de tránsito me tienen sin cuidado. ¿Por qué? Porque ando en una ley mayor. La ley de la obediencia. La ley del amor. Y está en rojo y yo me paro. ¿Y llevo prisa? Pues qué me importa. Por eso me levanto temprano. Es que se pasa el alto y luego llega el policía. Oiga, se pasó el alto. Es que llevo prisa. Ve nomás. Es que llevo prisa. Hazme favor. ¿Y qué crees que te va a decir el policía? Ah, bueno, pues sígale, ándale, llevo a prisa. No, si nos pintamos solitos, ¿eh? No, pero somos buenísimos para evidenciar que somos bien tontos. ¿Verdad, güera? Hijo, ¿a poco no? O sea, con lo que decimos nos evidenciamos que somos bien torpes. Ah, oiga, se pasó el alto. Es que tengo prisa. Ah, qué inteligente eres. Te pasaste el alto porque tenías prisa. Bueno, entonces, ¿va a llegar tarde su trabajo? Sí, entonces váyase y sígaselos pasando. ¿Eh? Me dejó el avión. Ajá. Entonces, no, hermanos. En todo hay límites. En todo hay límites. Ve a un estadio, ve a tu trabajo, hay límites. Ponle reglas si tú quieres. ¿Sí? Entonces, los que las violan, ¿qué están evidenciando? ¿Cómo están acá adentro? Entonces, ¿cómo estás allá adentro? ¿Está buena eso? ¿A poco no? O sea, está así. A mí me cuesta mucho trabajo explicarles esto. Es más, les voy a decir algo. Es tan difícil para mí que ni notas hice. Les voy a decir por qué. Porque las notas son buenas. Yo hago notas. Miren, tengo aquí un montón de... Todo esto es de Romanos. Pero, híjole, a veces, como en este caso, yo digo, no. Pero obviamente tienes que estudiar. Y Señor, yo no quiero cuadrarme en algunas notas. Porque sería muy difícil, mejor así, porque yo lo entiendo esto. Pero déjenme decirles algo, cuando yo estudié Romanos, hace 20 y pico de años, yo me quedaba en blanco en muchas cosas, de veras. Y uno de los consejos de uno de los maestros era, si no entienden, pues no se preocupen, ya lo van a entender. Porque la revelación es progresiva, Bueno, con decirles que cuando yo saqué mis notas de Romanos, para esta clase, y las empecé a leer, estaban tan superficiales, tan light, y yo dije, no, estas no me sirven. Y luego puse unos cassettes de aquel tiempo, de enseñanzas, de hace 20 años, yo dije, porque yo enseñé Romanos también en la escuela bíblica, hace más de 26 años, imagínate. Entonces oí y dije, ay, qué superficial. Y yo me empecé a reír. Y entonces mi esposa me dice, no, espérate, dice. Dice, lo que pasa es que hoy tienes más entendimiento. Pero en aquel entonces era como hoy. ¿Es cierto? Entonces lo que hice con mis notas de hace 20 y pico de años, pues las guardé. De veras, ¿eh? Y me puse a estudiar otra vez. Ay, hagan de cuenta que se amplía el panorama así. De una manera impresionante. Pero les confieso una cosa. Ahora, yo les reconozco, yo no entiendo toda la Biblia. Porque hay cosas que leo y me quedo en blanco. Y le estudio y le estudio y sigo en blanco. Y lo dejo. Pero pasa un tiempo y de pronto, me prendieron la luz. Y, mira, esto se refiere a esto. Y luego, bueno, es que la revelación es progresiva. Entonces, bueno, pues lo que agarren. ¿Está bien? Lo que agarren. Ok, seguimos pues. ¿Versículo qué? 13. No, pero quiero mencionar algo del versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, porque fue dado por un Dios santo. Su fuente es santa, Dios. En él no hay maldad, no hay malicia, no hay pecado. ¿Eh? Porque la ley a la verdad es santa, porque la fuente es santa, es Dios mismo. Pero luego dice, y el mandamiento, o sea, la ley en sí, es santo el mandamiento, es justo porque... Porque ciertamente en los 10 mandamientos, sobre todo, son justos. Cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque solo hay uno. Ni te harás becerros de oro, aunque te los hagas. ¿Cierto? Y cuando dice, no codiciarás, es justo, porque eso le pertenece a él. ¿Qué tienes que andar tú codiciando? ¿Sí? Entonces... El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, los 4 primeros mandamientos de la ley, de Éxodo 20, tienen que ver tú con Dios. Es nuestra relación directa con Dios, los primeros 4. Los siguientes 6, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, tienen que ver unos con otros. Entonces, fíjense, los primeros 4, pues son santos, justos y buenos, porque Dios es uno. Y Él no acepta que le demos la gloria a nadie más que a Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí, guardarás el día de reposo. Son hacia Él. Y los demás es, no robarás. Es bueno el mandamiento porque cuida tus bienes. No adulterarás, cuida la familia. No fornicarás, cuida la santidad del cuerpo. ¿Están entendiendo? Entonces, la ley en ninguna manera, ¿cómo va a ser mala? El mandamiento menos. El mal está en nosotros. Pero la ley cumplió su lugar y cumplió su propósito. Entonces dice, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, la cuarta cosa que muestra... Porque son 4, ¿no? Dijimos, revela el pecado, porque yo no conocía el pecado, dice, si la ley no dijera. Estimula el pecado, porque produjo en mí toda codicia, se desbocó. Trae ruina, porque el pecado me mató. Y número 4, muestra nuestra total pecaminosidad. Repito, muestra nuestra total pecaminosidad. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el versículo 13. Luego, lo que es bueno, o sea, la ley, vino a ser muerte para mí. O sea, lo que es bueno, lo que salió de Dios, vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Dice, no, otra vez entendieron mal Romanos. Y lo explica Pablo. Sino que el pecado, escuchen, para mostrarse pecado, produjo en mí... Acuérdense que reveló el pecado, estimuló, arruinó y mostró mi verdadera condición. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Sí? Por ejemplo, tú pon un DVD original y uno pirata y se va a evidenciar cuál es el pirata. ¿Cierto? Tú pon una manzana así roja, bonita, y una toda podrida, y las vas a ver a las dos, y una va a revelar a la otra. La buena revela que la manzana podrida está podrida. Y la manzana podrida revela que está podrida y que la otra está buena. Bueno, otra vez, agarren lo que puedan. Ahí va. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, o sea, por la ley, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¡Wow! O sea que la ley era un tirano que nos mostró cómo éramos. O sea, la ley, Dios es un Dios bueno, dio la ley que es santa, buena, justa y buena. La manzana buena. Dijo, aquí está una manzana buena y ahí está otra manzana. ¿Cómo están las dos? La manzana buena revela, muestra que la otra está podrida. Y la podrida no puede revelar otra cosa más que eso. Que está podrida y que no está buena. Y que la otra está buena. Entonces, ¿qué somos? Pecadores. Dios es santo. Y por la ley, jamás nadie va, por las obras de la ley, por tratar de guardar la ley, nadie puede ganarse la salvación. ¿Saben por qué es imposible? Por la naturaleza caída. Por eso es imposible. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna persona será justificada. ¿Ven? Entonces, ¿hacia dónde debes de llevar a la gente que le hablas de Dios? ¿Hacia que Dios lo sane su cáncer? ¿A que Dios le dé un milagro financiero? ¿Qué es lo que está haciendo la gran mayoría de los predicadores de hoy? ¿Cómo presentan el Evangelio? Díganmelo. Venga a recibir su milagro. Venga a recibir su sanación. Pare de sufrir. ¿Y de qué hablan? De puro parar, de sufrir, pero no de dar, obviamente. Y presentan el Evangelio de las ofertas. Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere dar, Dios te quiere sanar. Sí, es cierto. Pero, ¿qué es más importante? Así no es como Jesús dijo, voy a hacer mi campañita, voy a hacer aquí, gran campaña, venga a oír al gran televangelista Jesucristo. Vengan a recibir su sanidad. Les dijo, arrepiéntanse. Bola de serpientes. Obviamente tú no vas a llegar así, ¿no? O sea, cuando les dijo él, arrepentíos porque el reino del cielo está cerca. Esa palabra arrepentíos, cuando ellos la oían, sabían lo que estaba diciendo Jesús. Cambien de actitud hacia Dios y hacia el pecado. Esa es la metanoia en el griego. Arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué te va a producir? El nacer de nuevo. Viene la conversión. Viene el nacimiento de la nueva criatura. Viene la libertad de la esclavitud del pecado. Entonces escuchen, sin arrepentimiento no puede haber nuevo nacimiento. ¿Ven? ¿Cuáles son de las doctrinas fundamentales de Hebreos 6? La doctrina del arrepentimiento. No puede haber entendimiento ni revelación de estas cosas más profundas sin un previo arrepentimiento de la persona. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Necesario nacer de nuevo. No. Tú puedes, mira, puedes llegar ciertamente por medio de la necesidad de la gente, pero siempre hay que llevarlos al arrepentimiento. Siempre. Oye, pero tú no estás bien. Mira, Dios es bueno. Te sanó. Pero mira, eres pecadora. Eres un pecador y necesitas. No, yo hago buenas obras. No, yo doy al templo. No, yo di una misa. Yo, déjalo que diga todo lo que él ha hecho. Entonces tú sabes esto y lo llevas ahí. ¿Y qué hace pues entonces la ley? Y la gente conoce la ley. ¿Sí o no? No hay código penal en cualquier parte del mundo que no diga no matarás. En todos los países del mundo, en toda la historia, en todas las culturas, el asesinato siempre se ha castigado. ¿Por qué? Y ese es un, el que viola uno solo, ya violó la ley. Lo mismo con el adulterio. Lo han estado despenalizando. Antes los metían a la cárcel a los adúlteros. Ahora lo han estado despenalizando. A nadie meten a la cárcel por adúltero, ¿verdad que no? Ni por mentir. Una mentira así, pero con Dios están en deuda. Como el hijo pródigo. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces la gente tiene que reconocer que es pecador. Seguimos adelante. Entonces, ¿qué mostró? Nuestra pecaminosidad. Pero de una manera horrible. Sí, leo a la mitad del versículo 13. Sino que el pecado, para mostrarse pecado tal y como éramos, aquí pecado nuestra condición, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Por eso practicábamos el pecado, ¿entienden? El que practica el pecado es del diablo, dijo Juan. ¿Ah? ¿Ve cómo batallan allá los del mundo para pecar? ¿Te fijas cómo se esfuerzan para pecar? No, pero dice, es que no puedo pecar, dicen, y tengo que, ¿verdad que hay mucho esfuerzo? No, hombre, pues si le sale, pues les, como nos salía a nosotros, porque estábamos esclavos del pecado. ¿Qué más dice? Voy en el versículo 14. Porque sabemos, aquí ya está hablando el Pablo nacido de nuevo. Él está hablando de su experiencia antes y después y durante Cristo, ¿sí? Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque Dios es espíritu. Y la ley es moral, si ustedes se fijan, es moral. ¿Por qué no matarás? Porque no te pertenece la vida de otro. ¿Por qué no robarás? Porque son las pertenencias de otro. Es moral. Y lo moral es de los pensamientos, de la mente, del entendimiento, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso es lo moral, lo que tú entiendes y percibes en tu mente intelecta, en tu intelecto. Ok, entonces dice, la ley es espiritual, ciertamente expresada en mandamientos, pero el sentido era espiritual. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde estoy? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. O sea, ese carnal se refiere, vivo en mi naturaleza caída, vendido al pecado. Es decir, el pecado era mi amo. Yo era esclavo del pecado. Fui vendido al pecado. Y el pecado se enseñoreó de mí. Así como el dueño de un esclavo se enseñoreaba de él y no tenía voluntad del esclavo, porque él había pagado. Lo otro lo había vendido y él pagó y me pertenece y yo hago a ti lo que quiera contigo. Eso es un esclavo. Pero fíjense qué cosas. Estaba leyendo una historia. Inclusive he visto programas de televisión cuando la guerra de emancipación, de libertad allá en los Estados Unidos, de la esclavitud. Ya ven que los negros que había en los Estados Unidos eran esclavos de los blancos. Bueno, cuando empezó la guerra por la libertad de los esclavos negros, me fijé en una cosa, que hubo esclavos negros que se aliaban al amo blanco para pelear contra los que querían ser libres. Siendo que el propósito era libertar a los negros de la esclavitud, y estos se aliaban al diablo, no, bueno, no al diablo, al amo, para pelear y contrarrestar que esa ley de libertad de la esclavitud se estableciera en los Estados Unidos. Así hay muchos hoy. A eso vino Cristo, a libertarnos, y se alían con el otro y con la carne. ¿Están entendiendo? Sí. ¿Qué más? Entonces dice Pablo, yo soy carnal, soy vendido al pecado. Versículo 15, porque lo que hago, y aquí entra en materia así bien tremendo, porque lo que hago, las cosas que hago, no lo entiendo. Este no lo entiendo, en el original significa aprobar. O sea, lo que hago, ok, mira, la ley produjo en mí, yo me di cuenta que soy pecaminoso y todo esto, pero soy vendido al pecado porque lo que hago, dice, no lo entiendo. O sea, no lo apruebo, pues no hago lo que quiero, dice. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es como el muchacho que dice, no, yo no voy a ser borracho como mi padre, porque él hizo sufrir a mi madre. Y lo primero que es un borracho. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza del borracho. Su papá en él lo representaba y genéticamente está comprobado, aún por la ciencia, que los hijos de un alcohólico son más propensos al alcoholismo, porque ya lo llevan en los genes. Bueno, sino que lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, Pablo está metiéndose de una manera tan profunda y difícil para demostrar que el mal está en los seres humanos y no en Dios. Que dice, entonces, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. El problema no está en la ley. Que dice, no metas alimentos al auditorio. El problema no está allí en la regla. Está en la persona, si la obedece o no. Ahí está. 17. De manera que ya no soy yo. Aquí este no soy yo. Bien, ok, voy a leer. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjate, este ya no soy yo, en el versículo anterior dice de aprobar, ¿no? Apruebo, o sea, está hablando de la mente. Es decir, fíjate, en su mente, ¿tú crees que el secuestrador no sabe qué es malo? ¿Tú crees que el narcotraficante no sepa qué es malo? ¿Tú crees que el adúltero no sepa qué es malo? Y de pronto dicen, ay no, pero... Y lo hacen. Entonces, en su mente, dice Pablo, de manera que ya no soy yo, o sea, en mi mente, quien hace aquello, es decir, yo, hay algo que no entiendo que me pasa en mi cuerpo. En mi mente y me causa turbación porque yo quiero hacer el bien y no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Ahí dicen, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Fíjense, aquí está la revelación. Sino el pecado, ¿que qué? Que mora en mí. Ese pecado que mora en mí se refiere a la naturaleza pecaminosa. La que heredamos de Adán. Esa ya viene con sus genes bien definidos, con la inclinación hacia el mal. ¿Qué más? Versículo 18. Y yo sé, fíjate Pablo, lo que dice, yo sé que en mí, pero luego hace otra revelación, hermanos. Es que es difícil la explicación porque él está hablando de la experiencia antes de conocer a Cristo. ¿Cuándo conoció a Cristo y cómo debe ser la vida en Cristo? Entonces, él intercala lo que es la antigua naturaleza ya con la nueva naturaleza. Y aquí en este versículo que sigue, ya está hablando desde el punto de vista cuando él nació de nuevo. Fíjense bien, pongan atención. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ahí ya cambió. No es lo mismo carne que naturaleza pecaminosa. El viejo hombre, ¿ese dónde quedó? Crucificado con Cristo. ¿Estamos o no? Hemos sido crucificados, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestra vieja naturaleza, la que nos tenía esclavizados. Esa ya se murió. Ya nacimos de nuevo. Pero ahora Pablo da otra revelación. Es esta. Yo sé que en mí esto es, en mi carne. Y allí carne ya no es la naturaleza, porque ya tenemos la naturaleza de Dios. Sino es la carne que se quedó con la inercia del pecado. Es como lo que les decía del auto, que tú vas a 120 en la autopista y se te acaba la gasolina, pero no se para así en seco. ¡Fuah! ¿Verdad que no? Sigue caminando. Sigue caminando y tú dices, y no le frenes porque dices hasta donde llegue. Es decir, la inercia de la velocidad que llevaba, se acabó el combustible y ya no va a caminar, pero hay una inercia. La carne se quedó con una inercia, hermanos. La carne se quedó con inercia de ver lo que no debemos ver, de agarrar lo que no debemos agarrar, de decir lo que no debemos decir. Se quedó la carne en nuestros miembros, ya no nuestra naturaleza, porque el que es nacido de Dios no peca. Entonces, ¿cómo es con que pecamos? Con los miembros. Por eso es el último, es lo último que va a ser redimido. Ya fuimos redimidos de dentro. Por eso dice que gemimos para que esta habitación terrenal corrupta sea revestida de lo incorruptible. Y la misma creación gime, dice, esperando, porque ya no nos aguanta la creación. La misma creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque ya, dice, no, ya no los aguanto a estos. Fíjate, hasta la creación sufre por nuestra naturaleza caída. ¿Qué más? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Fíjate lo que dice. Porque el querer el bien está en mi nueva naturaleza. ¿Sí? El querer hacer el bien está en mí. Pero lo dice, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Y eso es lo que se conoce de la lucha de la carne con el espíritu. Y esa lucha siempre la vas a tener hasta el día que te mueras. Por eso es que nuestro fruto es nuestra santificación. Por eso es que debemos de ocuparnos en nuestra salvación, en nuestra formación al carácter de Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Con temor y temblor, cada día. Cada día. ¿Sí? Yo estoy convencido de que tú eres menos mentiroso que cuando te convertiste. Definitivamente. Yo sé que eres menos rebelde ahora que cuando te convertiste. ¿Verdad que sí? ¿O no? No, pues algunos no dicen nada, bueno, pues nazcan de nuevo. Pues sí, para que empiecen. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice. En el 19. Porque no hago el bien que quiero, o sea, que mi naturaleza nueva, ahora ya me lleva a querer hacer, sino el mal, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y lo dice el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, mi nueva naturaleza, sino el pecado que mora en mí. Ese mí es ¿en dónde? En mis miembros. ¿Sí? Te hacen enojar y tu carne sale. ¿Verdad? Como perro Rottweiler. Pero tu nueva naturaleza, si tú alimentas al perro ese bravo que traes dentro, pues te va a ganar. Pero déjalo de alimentar. ¿Se acuerdan los campos de concentración de Hitler? Sí. ¿Cómo estaban todos flacos, delgados, consumidos? ¿Por qué? Porque no les daban comida y no se podían ni mover. Déjale de dar de comer a tu carne. Es lo que Pedro dice, no proveáis para los deseos de la carne que batallan contra el alma. Mira, tú atízale a la amargura y le estás dando a la carne. Tú atízale a la crítica, atízale al rencor, atízale a la envidia. Y no, ¿y por qué a mí? Y a él sí, y a mí no. Y tú atízale, dale, alimenta tu carne. Tú estás herido. Alguien dijo algo, estás herido. Y tú vas con otro y, ay, nadie, ¿cómo eso? Dije, sí, no, qué mala onda, ¿verdad? Sí, y el otro le atiza. En lugar de decirle, oye, pues perdónalo, ¿te dolió lo que te hizo? Me dolió hasta el alma. Bueno, pues perdónalo. No, ¿cómo lo voy a perdonar? No, sí, y fíjense, ¿se fijan cómo somos? Ten cuidado de no atizarle a la carne del otro. Por eso si tú te juntas con gente que es la carne, sigue la carne. Pero si te encuentras con alguno que empieza ahí con sus rollos, ponlo en su lugar, por amor de él. Te está evidenciando lo malo con lo bueno. lo podrido con lo sano. Entonces, oye, algo anda mal en ti. Mirad que no haya brotado ninguna raíz de amargura en tu corazón, en vuestro espíritu. Y por esa amargura muchos se han contaminado, dice en Hebreos. ¿Ven? Entonces, no, somos expertos en atizarle al otro. Les damos la carne, hasta le regamos así con agüita fresca. No, hombre, para que brote la raizota de amargura, pero si bien bonita. Y no, sí, qué mala onda, ¿verdad? Yo que tú me cambiaba de iglesia. Sí, y le regaba. No, hombre, a ver, ahí te va un poquito de abonito. Hay que orar para que Dios lo saque de ahí ese que te hizo eso. Y más abonito. Y más regarla. Y más regarla. De las dos regazones. Entonces, fíjate. Ya no hago lo que no quiero. Si hago lo que no quiero, estoy en el 20. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿qué? Hallo esta ley. Digan todos ley. Que el mal está en mí. Pero este mal está en mí. Ya no es en mi naturaleza nueva, porque esa es divina, esa es naturaleza de Dios, esa no peca. El mar está en mí, ¿en dónde? En mi carne, ¿entienden? En mis miembros, mis sentimientos carnal, mi mente carnal, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, pero aquí quiero rescatar la palabra ley. ¿Qué es una ley? Es algo que te obliga a, ¿sí? Es algo que se establece para que tú lo obedezcas. Es una ley. Eso es una ley. Bueno, dice, veo una ley en mis miembros, que está en mí. Mi carne, esa carne ya trae una ley. ¿Sí? Versículo 22. Porque según el hombre interior, el nacido de nuevo, me deleito en la ley de Dios. No tengo ningún problema. Yo acepto todo lo que Dios ha dicho. Ay, y no hay problema. Me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley. Escuchen. Dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley. Fíjense, la ley de Dios en mi corazón. Aceptada totalmente. Pero esa ley me hizo ver pecaminoso. ¿Sí? Me hizo ver que yo estaba muerto, pero cuando nací de nuevo, ya viví para Dios, ya no soy esclavo del pecado. Pero ahora me encuentro con otra lucha que antes no tenía. ¿Sí? ¿Cuál? Del bien contra el mal. Porque el querer en mi nueva naturaleza está el hacer el bien, pero me encuentro con una ley en mis miembros, fíjate. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, donde me deleito en la ley de Dios, en el nuevo hombre, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros. O sea que me arrastra, que mi carne todavía esa, híjole, esa, se somete al pecado todavía. Pero ahí no se queda Pablo. Él da un veredicto final bien impresionante. Dice, miserable de mí. Soy un miserable, dice. Y luego hace una pregunta. ¿Quién me librará, escuchen, de este cuerpo de muerte? Porque ya fui librado de la naturaleza pecaminosa. Pero ahora tengo esa lucha. Antes no la tenía. Porque todo era mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal. Nada me detenía. Pero nací de nuevo y ya empecé a sentir un freno. Y quería hacer, y luego, hay algo que te decía, no. Y luego acá, sí, no. Y ahí estabas en la lucha. Y a veces vencía y a veces cedía. Por eso tenemos que sembrar en el espíritu para hacerlo crecer, fortalecerlo. El hombre interior, dice en Efesios. Fortalecemos en el hombre interior por el espíritu. Que el hombre interior esté fuerte. Para que sepa, es lo que Pablo decía, yo someto mi cuerpo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. A eso se refiere. Ya someto mi cuerpo, ya es dominio propio, no quiero. Decido hacer el bien. ¿Sí? Vámonos sobre el final, para quedarnos aquí en este misterio del capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y luego dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La primera frase, con la mente sirvo a la ley de Dios, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Porque el hombre natural. Pero la frase siguiente es difícil. Pero ahí va una explicación, o la explicación, a ver si la agarran. Mas con la carne, se entiende, sirvo a la ley del pecado. Así se lee, ¿no? Ahora, ahí va. Si nosotros tomamos esa frase final, así tal y como dice, no, ya ves. Pues yo, por dentro, pues sí quiero, pero pues por fuera no quiero. Entonces, como no quiero por fuera, pues por dentro sí, pero por fuera no. Entonces, por fuera tampoco. Entonces, pues, perseveraremos en el pecado para que la gracia... Pues sí, porque pues como soy débil y no hago lo que no quiero, entonces es mucho pecado lo que hay. Entonces peco, y viene la gracia, y sublime gracia. Dice Pablo, no. Entonces, ¿qué significa? Mas con la carne sirvo a la ley del pecado, que sigo luchando, que estoy sujeto todavía a una ley que ya está clavada en los miembros. ¿Entienden? ¿Sí entendieron? Sí. Bueno, lo que agarren. Y aquí nos vamos a quedar para la siguiente clase.